Duvalde. Radio Samboy. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais. Sexan vostedes benvidos a este programa, e como non, benvidos a poder escoitar as 24 horas do día a Radio Samboy. E que hai moitas novedades, sempre, nas 24 horas sempre surxen cousas novas. Ben saben que estamos no punto dial, no 89.4 da FM. E temos uns enderezos que, por exemplo, o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E temos tamén dous teléfonos que son o 93-661-3538 e o 93-661-3954. E temos un teléfono máis para podernos que se poden comunicar connosco, que é a través do WhatsApp. Así que xa o poden utilizar, que é o 626-353-202. Así que xa poden ir vostedes aí, pois nada, whatsappeando con Galegos Novais en Radio Samboy. A primeira emisora de Baix Llobregat, díanse conta que esta é a primeira. E bueno, o equipo que temos por aí, que temos ali xa connosco, que é Fernando, moi boas tardes, Andrea, moi boas tardes, e Xulio, pois moi boas tardes tamén. Vale, moi boa tarde, queridos ointes, benvidos. Bueno, novidades interesantísimas. Sí. Xa poden comunicarse connosco mediante WhatsApp. 626-353-202. Sí, a través do WhatsApp, que é moi sinxelo. Así que xa saben. Vamos ir con algo de música, non? Para encetar un programa, claro, non? Que, sí. Que mellor. Sí, sí. E este que nos está a falar, pois, Armando Fernández. Así que, Andrea, dalle o play. lle chaman tormentelo. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vamos co primeiro convidado que xa o temos por aí, Xulio. Sí, vamos alá. No, ainda non, bueno. Bueno, estamos pero... a falar de, sí, de Galicia, non? Vamos a conectar con Galicia. Non, vamos a conectar, pois, con Sobecap. Ah, con Juan Pedro. Sí, que íbamos a Galicia, pero pertiño. Pero despois vamos ir a Galicia. Pero pertiño, non? Sí, sí, estamos pertiños a Galicia. Vale, vale. Vamos alá, veña. Bueno, pois que dentro de un momentiño pois xa o teremos en antena e vamos a falar pois co presidente, que é Juan Pedro. Ah, ahora estaba eu trabucado. A verdade é que entonces, a primeira conexión que vamos a ter hoxe é precisamente para que nos falen dun festival extraordinario que vai a celebrarse precisamente aquí en Samboy, non? Vai a celebrar aquí en Samboy como cada ano, que se fai aí no hotel Aire Front Air daqui de Samboy. Ali o ladiño de Alcampo, non? Si, sí, do Alcampo, exactamente. Ademais ali teñen sitio onde aparcar, eh? Si, sí, si, sí, teñen sitio para aparcar, teñen un sitio céntrico para poder ir. Teñen reservado tamén para que os que asistan á CEA poidan tamén pois pues, quedarse para... se queren. Ah, exactamente, teñen reservadas varias habitacións, e entonces bueno. Seguro que teremos, bueno, pues vou escribirlo aquí no Facebook para que aqueles que queiran conectar con nosco ou queren de preguntar algo a Juan Pedro, seguro que poderemos. Hombre, pues estaremos bueno, parece que chama hai carraspeira, habrá que meter auga. Veña, sería mellor un pouquiño de oruxo que limpiaba máis. Bueno, igual. Bueno, pues mentres tanto podemos escoitar outro bocadiño de música. Sí, es, escoitamos outro anaquiño de música e xa está. Vale, vale, moi ben, veña. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e agora sí que vamos co primeiro convidado e vamos a falar con él, como é o presidente da SOBECAC aquí, dos vercianos en Cataluña. Asociación de Vercianos en Cataluña, moi ben, moi ben. Moi boas tardes, Juan Pedro. Armando, boas tardes. Boas tardes. Benvido, moi boas tardes, Juan Pedro. Que, boas tardes, Julio. En primeiro lugar, felicitarte porque xa tendes preparada unha nova edición do Festival do Botillo en Cataluña. Os vercianos non parades, Muchas gracias. Sí, los vercianos no paramos, pero la verdad que la felicitación es no solamente para mí, es para todos los que podéis estar trabajando conmigo en el día a día y haciendo posible lo que es este 16º Festival del Botillo en Cataluña. Oye. Ya 16 años haciendo fiesta del botillo, Haciendo fiesta del botillo, exacto, Armando. Jolín. Bueno, pues vamos a comenzar a falar xa. A primeira edición, quizás, a primeira vez que na radio sai para que todos os nosos ointes se enteren de que el próximo día... Próximo día de 16 de febrero 2019 celebraremos lo que es el... Decimos sexto Festival del Botillo en Cataluña, en el Hotel Fronda en Congres, en San Boi de Llobregat. 16 años del Festival del Botillo en Cataluña, que, por cierto, este año tiene cosas especiales y reservas, creo que también muy especiales. Volveréis a nombrar un ilustre y un ayuntamiento, ¿no? Sí, francamente es la línea nuestra que estamos siguiendo año tras año, el nombrar un vecino ilustre, el cual yo creo que hemos acertado un año más. Estamos con una celebración anual a través del vecino que vamos a nombrar 2019, uh-huh. Un ayuntamiento que también ejecutamos una población de lo que es uh-huh. el ayuntamiento aquí. Y bueno, a hablarte de que en exclusiva estamos hablando para Radio San Boi y lo que es la presentación de nuestro acto, ajá, puesto que nuestra rueda de prensa se va a celebrar el próximo día 19. Ajá. No está anunciada el sábado, vamos. Este primero sábado, es decir, día 19 de Xaneiro, en el hotel precisamente donde se va a celebrar, ¿no? En el Hotel Frontier. Exactamente, sí, lo celebraremos a partir de las 18 horas de la tarde, uh-huh. pero como te voy a repetir, es una rueda de prensa la cual, pues a partir de ahí empezaremos todos los actos, uh-huh. celebraciones del evento nuestro, pero bueno, para uh-huh. Radio San Boi, nos ha apetecido estar con vosotros esta tarde, uh-huh. Comentar francamente y abiertamente todas nuestras uh-huh. intenciones y actos, uh-huh. y yo creo que también es un punto, Radio San Boi, un punto muy grande, muy uh-huh. nuestro, pues para poder explayar y explicar nuestros actos y celebraciones que año a año estamos haciendo. Que os seguimos, que nos encanta ser portavoz de vuestra asociación y al mismo tiempo, bueno, pues celebrar contigo todos estos eventos tan importantes. Por cierto, vamos a dibujar un chisquiño, a desgranar un poco ese evento. ¿Cómo, a pesar de que se hará la rueda de prensa el 19, podemos adelantar quiénes van a ser los homenajeados, no? Pues sí, francamente, para nosotros este año el berciano ilustre 2019 uh-huh. es el señor Pablo Osorio. Pablo Osorio es un berciano nacido en Ponferrada, concretamente, uh-huh. de padres bercianos también, pero bueno, él aporta su carrera personal y su trabajo con el día a día uh-huh. en la localidad exactamente de Valencia, en Requena. Uh-huh. Es exactamente un enólogo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Enólogo estudiado en la provincia del Bierzo, enólogo estudiado en la provincia de Requena, uh-huh. que con el día a día pues ha ejecutado lo que es su trabajo, su tradición, no solamente con su trabajo y tradición, uh-huh. sino que ha aportado lo que es la esencia del Bierzo hacia lo que es Valencia, es decir, la está trabajando, la está uh-huh. llevando, uh-huh. y bueno, no es portador simplemente de su trabajo, también es portador de las raíces que acostumbramos a hacer dentro de nuestros actos. Uh-huh. Pablo también, dentro de una fecha muy próxima, también celebra año tras año dentro de su finca, dentro de su bodega particular. Su bodega uh-huh. particular y su trabajo diario es Bodegas Hispano-Suiza. Uh-huh. Bodegas Hispano-Suiza trabaja en Requena, tiene viñas y viñedos propios de la uva de Requena, la cual pues está nombrando a través de todo lo que es, no solamente España, sino internacionalmente, está haciendo su trabajo. Y lo está promocionando, entonces, ya te digo, a través de su propio viñedo, representa lo que es la fiesta del botillo. Él anualmente también hace un acto de celebración del botillo. O sea que... Entonces yo creo que la provincia de Valencia también está acogiendo la fiesta nuestra anual de lo que es la celebración de botillo a lo largo de toda la geografía española. O sea, ensalzando precisamente las buenas cosas del Bierzo, ¿no? Y que lo hace también allí en su finca de la bodega hispano-suiza en Valencia, ¿no? Exactamente, sí. Vale. Y eso en cuanto a persona ilustre, honrada en ese homenaje que vais a realizar. Y en cuanto a ayuntamientos... En cuanto a ayuntamiento, pues hemos escogido, yo creo que favorablemente para todos, el ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. ¡Ostras! Es una localidad bastante importante dentro de la geografía de lo que es el Bierzo, tocando ya un poco a las fronteras con Galicia, con Lugo y tal, la cual hemos encontrado bastante acogible. Su alcalde, su ayuntamiento ha sido favorable a la presentación de este acto y yo creo que los vecinos de tanto de Villafranca del Bierzo como todos los hijos de Villafranca del Bierzo que están aquí en Cataluña celebrarán lo que es este certamen con nosotros, y yo creo que va a ser una fiesta bastante favorable para todos. Villafranca del Bierzo, que además es un punto importantísimo en el Camino de Santiago un centro de reunión de muchísima gente que no solamente para allí en el camino, sino que además va a celebrar allí también fiestas de botillo y otras fiestas muy muy importantes. Tendréis entonces la presencia de algunos miembros del ayuntamiento, ¿no? Sí, francamente, a ver, compromiso principal ha sido su alcalde, José Manuel, se ha prestado a los actos que celebraremos próximamente aquí en Cataluña, y bueno, nos ha confirmado su asistencia, y diversas personalidades yo creo que van a estar presentes este año. Sí, además Villafranca es un ayuntamiento, es una villa o ciudad, como le quieran llamar, más bien una villa, pero una villa grande, muy monumental. Sí, muy monumental, yo creo que es una villa, he tenido la oportunidad de visitarla personalmente, es una villa grande, es una villa generosa, y yo creo que atrae a lo público y atrae al peregrino. Sí, sí, sí, señor. Bueno, que estaréis muy bien acompañados, ¿no? Que en realidad, bueno, y otra cosa más que hay que decir que con respecto al menú, que cada año siempre le incorporáis algo nuevo, ¿no? Siempre. Este año pretendéis hacer algo especial, bueno, aparte de que el menú, el homenaje principal el rey, es el rey Botillo, ¿no? Sí, sí, el rey Don Botillo. Pero que en principio hay un pica-pica, que no es pica-pica, es un entrante extraordinario. Bastante contundente. Con todos los productos del Bierzo, ¿no? Este año con productos del Bierzo yo creo que va a ser un poco la gastronomía, y vamos a entrar un poco con sorpresa, la cual nos ha apetecido a todos dentro de lo que es los comentarios dentro de la Junta y tal, vamos a traer un poquito de queso del Bierzo, queso a probar, y también traeremos un postre sorpresa, que yo creo que va a ser bastante buen acogido para todos los comensales que estén ahí presentes. Siempre incorporando novedades, siempre incorporando cosas que además, bueno, casi con esas novedades, bueno, quizás a lo mejor mejorando un poquito todo el menú también, habréis modificado un poco el precio, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido, bueno, este año vamos a ajustando hacer un pequeño variante, ajustando a todas las posibilidades nuestras, y exactamente. Bueno, hay que resaltar no es resaltar, sino es que observar lo que, claro, año tras año teníamos un precio de 35 euros y este año nos vemos un poquillo obligados ante la situación a elevarlo a 37 euros. Tampoco no llega ni siquiera al 10%, una cantidad una cantidad, yo creo que, no es asequible, pero pues, claro, todo el mundo mira lo que es el tema económico, el tema monetario, pero bueno, yo creo que también nos estamos esforzando en la calidad en el producto y en la presentación de todo lo que es el acto en sí. Hombre. Bueno, es decir, ajustar, porque en realidad los precios van cambiando y van aumentando, lógicamente, el IPC, como dicen. Entonces, aparte de eso, quiere decirse que llevabais muchos años manteniendo el mismo... No, sí, francamente, para nosotros este es el quinto aniversario que celebramos dentro del Hotel Frona y Congress, al cual agradecemos personalmente toda la estancia ahí nuestra, y este ha sido el primer año, es decir, hemos estado 4 años manteniendo ese precio de 35 euros, y este año, pues bueno, nos hemos visto un poco apretados entre todos. Hacer esa pequeña subida a 37, yo creo que no le disgustará a muchos, porque más de uno conoce la calidad del acto, la calidad de la presencia, la calidad de todo lo que estamos dando ahí, y bueno, ahí estamos año tras año trabajando, que es el esfuerzo, y el esfuerzo no es ese pequeño aumento, sino el esfuerzo es la calidad y el poder estar entre amigos a gusto y contentos con ellos, sí, que pueda asistir. Yo creo que va a ser una pequeña subida, no por parte nuestra obligada, sino por parte de todos. Sí, estamos ahí dentro de ellos trabajando. Tampoco es un esfuerzo elevado y ni exagerado. 2 euros tampoco es una cantidad que, por otra parte, lo que sí que mantenéis también en esa línea, aparte de los productos del Bierzo, es decir, embutidos de todo tipo, y el queso que acabas de mencionar, y el postre, también una bodega nueva, ¿no? Sí, cada año nos está acompañando una bodega buena, nueva, la cual agradecemos. Lo que es esta bodega, tenemos es la bodega Oyéndose Viñedos Castro Ventosa. Viñedos Castro Ventosa, sí, sí. Claro. Esta es en la localidad de Valtuille, también nos acompaña, puesto pertenece al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Sí. Homenajeamos también ambos, en lo que es el Ayuntamiento, lo que es la población de Valtuille, nos acompaña este año, y yo creo que generosamente y agradeciéndoles de antemano lo que es el trabajo y el esfuerzo que han hecho para poder estar aquí presentes con nosotros, yo creo que también es una bodega muy, muy buena a representar dentro de los vinos del Bierzo, y yo creo que vamos a estar a una altura, a una buena calidad. Hombre, claro, y tanto que sí. Claro. Y entonces, parte de los productos, o parte en la presentación que vais a realizar el día 19, tendréis una muestra, o por lo menos ofreceréis a los que asistan, pues más o menos le haréis ese pequeño desglose que acabamos de explicar, ¿no? Sí, francamente tenemos el desglose, tenemos la presentación de la bodega, tendremos esa cata de vinos de la bodega y tendremos la prueba de lo que es oficialmente ese queso nuevo que vamos a traer y esos productos de Santa Cruz de Montes, que año tras año nos va a acompañar, va a estar con nosotros, y productos del Bierzo. Sí, así que los amigos que estén presentes a lo que es esa pequeña presentación, rueda de prensa, estaremos ahí, yo creo que agradeciendo lo que es la información para todos. Es el lanzamiento de lo que es el Festival del Botí 2018 aquí en Cataluña, en la localidad de Sant Boi Llobregat, Hotel Frontier Congress, a la cual agradecemos no solamente al hotel, sino a la población de Sant Boi Llobregat, el que un año más nos acojan y podamos celebrar dentro de su localidad los actos. Muy bien. A los que seguro que tenéis convidados muy importantes, y además dentro de la administración seguro que vendrán personalidades. Por cierto, hay que resaltar una cosa importante, que todos los que adquieran el ticket para presentarse tienen derecho a un sorteo que después realizáis, y además hay unos tickets de compra, ¿no? Y por otra parte también tenéis a la venta pues el pin recordatorio de la asociación, ¿no? Sí, es un pequeño regalo, un pequeño obsequio. A ver, es un símbolo, es decir, la compra de lo que es el PIN nuestro. Es la celebración del 15º aniversario que el año pasado celebramos. Sí. Es un pequeño recordatorio, pues para todos los presentes. A ver, no es ningún coste elevado lo que es un PIN. Sabemos lo que es, simplemente es un pequeño objeto al cual agradeceríamos, puesto que es simplemente una pequeña colaboración. Aportación y colaboración, la cual pues agradecemos el esfuerzo y tal, pero yo creo que es un pequeño simbólico, el pequeño regalo en el cual va a estar. Luego todos los temas que tenemos dentro de los sorteos y dentro de todas las celebraciones, eso simplemente gracias a los colaboradores nuestros que nos aportan año tras año, y bueno, simplemente lo que es el ticket de entrada, todo quien quiera asistir ya está incluido con el derecho a ese sorteo, a ese pequeño regalo que intentamos hacer pues para toda la gente. Yo creo que es una pequeña fiesta que hacemos para los amigos y bercianos y colaboradores que quieran estar ahí con nosotros. No representa ningún coste, simplemente la entrada, que la entrada te da lugar a ese pequeño ticket de sorteo que celebramos con muchas ganas, pero que volvemos a repetir que simplemente es que los colaboradores y amigos que estén ahí presentes con nosotros pues se pueden llevar ese pequeño detalle, esa pequeña cosa, ese celebrar la fiesta con nosotros, nada más. Que no es ninguna broma, que en realidad superan los 15 o 20 regalos los que hacéis. La verdad es que cada año os esmeráis, ¿no? Yo creo que, aunque solo fuera por el sorteo, ya se deberían apuntar, ¿eh? Francamente ya lo sabéis y habéis estado presentes con nosotros. A ver, tenemos desde pequeños lotes de vino, tenemos hasta pequeñas higienes dentales para lo que es la persona que está agraciada con ellos. Tenemos colaboradores, tenemos también cenas de hotel. Cenas, exactamente. Sí, tenemos estancias como la tuvimos en el Bierzo. En el Bierzo, en Prada a tope, la cual año pasado está con nosotros. Vale, y bueno, son tickets para canjear, el cual yo creo que por una simple asistencia, por una pequeña entrada que sacamos, ya tienes opción, o sea, a ese pequeño sorteo, vale la pena estar. Sí, muy bien. Bueno, pues volvemos a repetir las felicitaciones y no te molestamos más, que sabemos que estás aún en tu faena diaria. Lo que queremos es que sepan todos los oyentes que el día 16 de febrero precisamente pueden venir a... Y que, bueno, que se pongan en contacto con vosotros, quizás en Asobecat, en la página web o en el Facebook, o que llamen a un teléfono, ¿no? Exactamente, podéis llamar al teléfono, por ejemplo, el mismo mío, es decir, el 637-589-682, para todo tipo de información. No os cortéis en preguntar, en hacer, en llamar, y cualquier tipo de duda la podéis tener en este teléfono, el 637-589-682. Pero yo también quería meterme en un pequeño compromiso, y no hacia vosotros, sino también hacia mí personalmente. Quisiera estar personalmente en Radio San Boi. Sí. Antes de la celebración del botillo y volver a comentar esto con vosotros. Sí. El próximo jueves, si es posible, estamos aquí. Y si no, pues cualquier otro momento que tú decidas, aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Pues me comprometo para la fecha que pongamos en el aire. Vale. No hay problema. Tú mismo. Hablamos un poquillo más adelante, después de la rueda de prensa. Pues vale, pues perfecto. Venga. Y a nosotros nos gustaría que estuvieras también aquí. Y así ves de paso las nuevas instalaciones. Exacto, que no has comprobado cómo está de accesible. De hermosa y de accesible. Francamente es eso, para estar con vosotros ahí, para ver esas instalaciones que sí, me habéis nombrado más de una vez. Y bueno, y a ver si podemos adelantar alguno de los comensales que van a estar presentes ahí con nosotros. Perfecto, venga. Muy bien. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo. Igualmente, Juan Pedro. Bueno, pues ahora un bocadillo más de música, ¿no? Eso, no. Bueno, vamos a pasar, me parece que ya vamos a pasar a los comerciales, a, en fin, a bueno, que sea, publicidad, pero va.